Estupendo este tema de Morcuende. La semana pasada fue un placer, una conversación deliciosa con José Luis Rodríguez Morcuende, que nos presentó el nuevo disco de Istar, pero también nos dejó lo último de Morcuende. Y hemos pinchado este tema tan bonito que se llama Flores Muertas. Comenzamos. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Vamos, vamos, que nos vamos, que tenemos hoy una agenda muy apretada, y eso que teníamos sesión psicológica de teloneros, un programa dedicado a la psicología, y que bueno, pues que siempre te ayuda a afrontar las situaciones de la vida diaria y de no tan diaria, así que estás en la sintonía de Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores. En el, bueno, en el dial de la zona norte-noreste de Madrid, sobre todo Hortaleza, claro, que es donde está nuestra antena, pero que nos extendemos bastante, y más nos extendemos en www.radioenlace.org o bien en la app TuneIn, en la cual pues podemos puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo. Busca Radio Enlace en TuneIn y nos puedes sintonizar. Y bueno, pues recordarte que también tenemos un blog llamado Otra Semana Radio.blogspot.com, que hoy o ayer, ya no sé cuándo, un servidor, Javier del Valle, ha debutado como cronista en KMP Cultura del Rock, que enseguida hablaremos con el mentor de esta idea, con el promotor de esta idea, con José Ramón Nieto Quemapúas. Y que decirte que también tenemos un invitado de excepción, que es el líder de una formación manchega de Ciudad Real, más concretamente de Valdepeñas, llamada Circe, de folk Rock y que nos van a presentar su primer disco, Odisea, desde luego muy interesante, que me he empapado en las últimas horas del disco y bueno, pues conoceremos un poco más a esta banda procedente de Valdepeñas. A ver, que llega nuestra agenda de conciertos, que afortunadamente hay bastantes por Madrid. No podemos anunciar todos, pero a ciencia cierta sabemos que hay quien se interesa por ello. A ciencia cierta, porque hemos tenido contacto directo con gente que le interesa conocer los conciertos que hay en la Comunidad de Madrid. Jorge Salán estará en Parla en el 7 Rock Bar el próximo viernes 10 de marzo, Monterrey en Rockville, Luther en acústico, suponemos, en el Rincón del Arte Nuevo, Juan Celada en el Café Berlín y las Drunken Cowboys. Los Drunken Cowboys, las Madres y José Insaciable en Gruta 77. Más conciertos, sábado 11 de marzo, la desbandada en Rockville, Rock con Ñ, que es ese tributo al rock, sobre todo ochentero, con un montón de músicos, de grandes músicos que han formado parte de la historia del rock de este país, estarán en Copérnico. Estafas en Derry Iris Tavern de Leganés. Y Festival Femenino, entre otros artistas, Rabia Pérez y un montón de bandas, supongo que celebrando esta Semana de la Mujer, ese Día de la Mujer que va a ser mañana, estarán en Revi Rock, en un festival de rock femenino. Vamos con lo último de Avalanche, que estoy seguro que es una de esas bandas que siempre ha encantado a la persona que vamos a llamar a continuación, a José Ramón Nieto Quemapúas. Allá donde pueda oír tu voz, allá. vayan con la presión y dejen que todo mira a su alrededor. No sufriré jamás por ti. Muy buenas tardes, señor José Ramón. No sé si ahora estamos al habla porque parece que se cortó la comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Javier, compañero Leo, que creo que está por ahí cerca. Ah, anda, mira, mira, se ha enterado, se ha enterado. Está en todas partes este hombre. Somos ubicuos, soy, vamos a llegar a la ubicuidad. Soy periodista. Me entero de todo. Aquí no se puede tener vida secreta. Pues si te contáramos o contásemos, hay de todo en la trastienda de Otra Semana de Rock y de Radio Enlace. Pero bueno. Sí, verdad. Lo primero, felicitarte por los premios Metal 666, por el premio Metal 666 del año 2022, que el otro día tuvimos la ocasión de estar en ese acto con compañerismo y con cierta solemnidad, porque cuando alguien le entrega un premio, pues no es como invitar a tomar una caña, ¿verdad? Efectivamente, compañero, muchas gracias de antemano. Efectivamente fue un momento, un rato ahí que pasamos muy agradable, donde había una unión entre todo el equipo de Universo Rock, toda la gente que llegó, y bueno, digamos que ahora estoy disfrutando de ese premio. Pero a la vez me he dado cuenta de otro premio que me acaban de dar, ¿no? El día después de todos los mensajes, de todo lo que se está moviendo en redes sociales, el tema del premio, la cantidad de mensajes de enhorabuena, y bueno, esto no me lo esperaba, y para mí es otro premio, porque bueno, parece ser que gustamos, nuestro trabajo parece que gusta, y bueno, pues ya os digo, que es otro premio premio, porque verdaderamente es que es increíble todos los links, todo lo que se está moviendo a cuenta del premio. Uh-huh. En todos mensajes, por WhatsApp, por las redes sociales, dándome en este caso la enhorabuena. Uh-huh. Decir que el premio es otorgado por la editorial de Raúl Jiménez Sastre, raúljiménezsastre.com, y bueno, pues, ¿cómo resumirías tú los méritos de nuestro Leo? Buenas tardes. Que ya, hola, ¿qué tal? Por lo menos ante la audiencia, aunque ya llevamos un tiempo aquí peleándonos con la mesa y con otros factores, con el calendario también peleándonos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo resumirías tú los méritos de nuestro compañero Quemapúas para llevarse ese premio, ese galardón de Metal 666? Pues básicamente, José, lo que tienes es un enorme amor por esta música, por esta cultura, y bueno, la está plasmando en un montón de entrevistas, sobre todo entrevistas y artículos también, en los que habla con personajes que están ahí, que no suelen salir en los medios, ni siquiera en los nuestros especializados, y todo eso evidentemente lleva detrás un trabajo que él está realizando y que está fructificando, pues porque son siempre enfoques originales, personajes únicos y una honestidad a prueba de bomba. Él tiene su estilo, al que le guste bien y al que no también, pero estilo tiene, José, desde luego. Y bueno, ahí está un poco la clave de su éxito, sobre todo cuando, por ejemplo, este premio ha venido de no del roce hacia el cariño, sino bueno, de gente de fuera que ha entendido que lo que está haciendo tiene un valor y debe ser reconocido. Pues nada que decir, yo creo, vamos. Poco que añadir. Yo, si tuviese que añadir algo, es sobre todo el corazón, el amor que le pone y la dedicación absoluta, sin buscar ningún tipo de beneficio, sino simplemente por la satisfacción personal, supongo que por la satisfacción personal, y por la satisfacción de que sea visible, ¿no? La tarea de toda persona que está relacionado con el mundo del metal y del rock, diría yo. Efectivamente, bueno, yo no sé qué decir ahora de lo que habéis comentado, sobre todo Leo, no sé responder, pero hombre, ya lo dije en la gala, ya di en la parte de los agradecimientos, ¿sí? Ya te mencioné a ti también, Leo, que tú eres, bueno, parte de ese premio, ¿no? Porque, bueno, en su momento me diste la oportunidad, junto con John Marín, de poder plasmar mi forma de ver, de sentir la música rockera, la que amo, ¿no? Y efectivamente, pues claro, yo intento poner mi toque personal a mi manera, y efectivamente, al que le guste bien y al que no también, ¿no? También no espero nada de nadie, nunca he esperado nada, yo lo hago por satisfacción propia, efectivamente, y porque amo nuestra cultura, la amo totalmente desde los 12 años, más o menos, desde los 12 años que escucho heavy metal, que escucho rock, que escucho punk, he vivido el rock radical vasco en todo su esplendor, pues lo dicho, la cultura en general rockera la he vivido y la sigo viviendo. Y digamos que pues lo plasmo así, y sobre todo harto de ver que en otros medios siempre salen los mismos, es injusto, tenemos bandas nobles, tenemos bandas emergentes, muy buenas bandas, y creo que se merecen un respeto y se merecen ser visibles. Pues ahí está, desde luego que esa es una de las grandes virtudes, ¿no? El saber dar voz a aquellas bandas emergentes, a aquellos artistas que no tienen posibilidades de promocionarse, de ser visibles. Y bueno, en ese sentido lo has hecho en losmejoresrock.com, donde colaboramos los tres. Un saludo a John Marín, que estará por allí por tierras mexicanas, pero ahora un abrazo, un muy fuerte para John, un saludo al jefe, y también para Ciwa, también, por supuesto, también. Y ahora te has embarcado, me tienes que explicar en 3-4 minutitos, porque precisamente tenemos una banda emergente, a Circe. A ti ya te quiero ver algún día aquí en estos estudios, a ver si lo organizamos. Pero precisamente el otro día anunciaste lo que ya era realidad desde hace algunos días, que es tu propio proyecto, tu propia revista, como indicas, revista, pero por supuesto en formato de internet. Así que explícanos un poco en qué consiste, qué contenidos y qué pretendes con este proyecto. Bueno, pues para empezar es un capricho mío, un tema muy personal que como bien dice el nombre, KMP, Cultura Ronda Aquí, pues simplemente se va a dar visibilidad, apoyo a las bandas de este país, de rock, de metal y de punk, y todo lo que la cultura rockera conlleva, desde escritores, pintores, actrices, actores, siempre y cuando haya por detrás música rock, entonces es exclusivamente para nuestra cultura, nada de internacional. Y bueno, pues las secciones propias de una revista, incluso mis monográficos de los cantantes, de la pluma rockera, va a haber también, eso será más adelante, un concurso a nivel estatal. Y está incluido el festival, KMP Rock Festival, la agencia mía de Booking and Management, todo, he querido centralizar todo ahí bajo mi nombre, que lo tengo ya registrado, por cierto, está tanto mi nombre como, o sea, mi apodo, Quemapúas, KMP Cultura Rock de aquí está registrado en patentes y marcas. He querido centralizar todo en un sitio, en este caso en kmpculturarock.com, o sea, kmpculturarock.com, kmpculturarock.com, así que ya lo estáis oyendo, estáis perdiendo el tiempo si no os conectáis. o por lo menos, bueno, dejarlo para dentro de media hora que terminamos nosotros, pero luego a empaparos de kmpculturarock.com. Pues nada más que desearte mucha suerte en esta singladura y bueno, pues que siga esa satisfacción tanto tuya personal como de los que te rodeamos y como de los músicos y de aquellos que pues que amamos el mundo del rock. Y para mí es un placer teneros a los dos cerca, ya lo sabéis, siempre, un enorme placer. Igualmente, un señor. Un orgullo tener dos profesionales como vosotros. Bueno, pues un placer recibirte y también quiero aprovechar, por supuesto, para mandar un abrazo. El 28 estará aquí el señor Jesús Puente Conan, pero por cómo acogió el acto el otro día y acogió a los que estuvimos por allí en ese local maravilloso que tiene donde hace el programa Universo Rock, porque espectacular. Por encima de que cada uno tengamos nuestra forma de ver las cosas o de hacer las cosas, hay gente que hace cosas y que mueve el mundo del rock, el mundo de la comunicación, y eso siempre es elogiable y tenemos que apoyarnos unos a otros, porque si no, ya me dirás tú, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? Efectivamente, compañero, eso también yo lo últimamente lo estoy diciendo mucho, el apoyo tiene que ser mutuo entre medios de comunicación, lo mismo que le pedimos a los músicos, los medios especializados tienen que estar unidos, no vernos como competencia. Eso últimamente lo estoy diciendo mucho y bueno, y hay que tirar para adelante. Y nada, decirte, darles un abrazo de parte mío, Sí, claro, banda, claro. Precisamente, claro. Te voy a despedir pinchando a Circe, que será uno de los contenidos que haya próximamente, ¿no? En kmpculturarock.com. Una entrevista exhaustiva y grabada en vídeo con los miembros de Circe, ¿no? Sí, ahí estuvimos, una entrevista muy interesante, un buen rato pasamos apoyando a ejemplos como Circe, una banda que tiene su disco ya y quieren hacer algo. Bueno, pues con Circe te emplazamos a la próxima cita, la próxima vez que nos veamos, y a todos los oyentes, ya saben, kmpculturarock.com. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, José Ramón. Muchas gracias, compañeros, un abrazo para los dos. Vale, hasta luego. Estará. escuchamos Tambores de Guerra, uno de los temas de este disco debut de Circe, Odisea, editado a finales de 2022. Y tenemos al otro lado del hilo a David Osorio, vocalista y guitarrista de esa formación. David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí desde los Madriles, en conexión con Valdepeñas, si no me equivoco. Sí, señor. Además que he llegado de milagro, porque salgo ahora mismo de currar, de recoger a la pequeña, que lo mismo la oís por aquí, porque está aquí a mi lado, uh-huh. La pequeña que tiene 3 años y ya te digo, o sea, corriendo. Bueno, pues corriendo vamos todos. Yo pensaba que era patrimonio exclusivo de Madrid, de las grandes ciudades, pero claro, evidentemente también... En ciudades más pequeñas, si tenéis que desplazaros a otro sitio a trabajar, pues también tenéis que vivir de la esclavitud de los horarios, digo yo, ¿no? Sí, porque además yo estoy todo el día en carretera, así que, uh-huh. Así que sí. Que estando en carretera, pues tenemos aquí a Leo Cebrián, que seguro que quiere saludarte. ¿Qué tal, David y la compañía? Hola, Leo, pues aquí, mira, la tengo tranquilita ahora mismo, así que vamos a aprovechar. Me gustaría que me presentases el proyecto Circe. Bueno, yo estaba buscando en internet qué significaba Circe, y es algo así como una divinidad relacionada con las hierbas y la brujería. Desde luego una definición muy simple, pero para hacernos una idea, ¿no? Sí, sí, a ver, en realidad es una hechicera que salía es un personaje de la Odisea de Homero. Y como tú bien has dicho, pues eso, es una hechicera que vivía en una isla y lo que pretendía era encantar a los hombres que llegaban allá a la isla para que se quedaran con ella, y el único que no cayó en sus redes fue Ulises. Y a partir de ahí surge el nombre de la formación y también el nombre del grupo, ¿no? Es una inquietud literaria, una inquietud de una filosofía también del grupo en cuanto a las letras, en cuanto a, bueno, a lo que hay que pelear, ¿no? También para sacar un proyecto, sí, adelante. A ver, el libro es un libro que a mí me ha gustado desde siempre, y todo lo que tiene que ver con mitología me gusta, y luego pues es uno de los personajes que más me gustaban de este libro, y además que quedaba bien como nombre de una banda. Pues háblanos un poco, podríamos encontrar aquí, yo lo que he estado escuchando, os definís como folk rock, pero tenéis influencias de metaleras también, tenéis influencias también, me ha gustado mucho cómo habéis articulado sonidos de AOR en algunos de los temas, os movéis un poco en distintos ámbitos, pero con ciertos matices folk, ¿no? Sí, a ver, realmente encuadrarnos dentro de lo que es el folk metal es decir demasiado, porque realmente de los 11 cortes que tiene el disco, solo hay 2 que llevan ese sello, pero somos muy fans de Mago y desde sus inicios, y a mí personalmente me han influenciado mucho, y teniendo una violinista en el grupo, pues había que aprovecharlo también para tocar un poco de ese palo, pero... Sí que es verdad que es una mezcla de todos los gustos que tenemos dentro de la banda, y como tú bien has dicho, pues hay mucho de AOR, hay mucho de Power, también hay algún tema que está muy influenciado por Stratovarius en su vena un poco más lenta. Hay un poco de todo, la verdad, y sí que es verdad que por eso creo que se hace más entretenido. Ajá. Ese es el concepto, ¿no? Varias cosas que habéis escuchado. Sois melómanos, se nota que es un disco de músicos. Definiría al mundo del rock como los aporreadores de instrumentos y la gente que tenéis. Oye, en el buen sentido de la palabra, que hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Porque el rock también es parte actitud, ¿no? Y parte de... pero hay otro tipo de músicos que tenéis una formación musical y se deja traslucir. En este disco, por lo menos, sí. Cada vez que lo iba escuchando en distintas formas, ahora venía escuchándolo en el equipo del coche, digo, aquí hay músicos detrás, gente que no habéis empezado antes de ayer. Sí, mira, además hemos tardado bastante en terminar de grabar el disco, precisamente porque nos gusta que si algo sale bien, pues que salga mejor. Y como tú dices, bueno, pues luego en los conciertos sí te puedes tomar más licencias, como tú dices tú, tener más actitud, pero a la hora de grabar un disco nos gusta que esté todo en su sitio y bien estudiado y trabajado, que no sean cosas al azar. Leo, a ver, ¿qué te apetecería preguntar que no hicieseis el otro día cuando grabasteis esa entrevista en Valdepeñas que pronto va a salir en la web de Quemapúas? Bueno, teniendo en cuenta que fue una entrevista bastante atípica en la línea KMP, pues no, yo más que preguntar, lo que me gustaría es comentar que hay un hueco para este tipo de música en el rock español, tiene que haberlo. Las letras son en castellano y además es muy importante, al menos para mí, yo lo percibo así, tiene un mensaje positivo. Ahora que todo el mundo habla de distopía, que tanta enfermedad mental, bueno, enfermedad mental, quiero decir que estamos todos preocupados por la salud mental, pues un poco de optimismo y de energía positiva creo que no le viene mal a nadie, y en ese sentido las letras de este disco a mí me han sorprendido porque no son precisamente ingenuas, ni tampoco son bobas, no, son simplemente pues de reafirmación personal, de tirar para adelante y te deja un sabor pues de reconciliación con la vida un poco, ¿no es así, David? Sí, no, además es algo premeditado, ten en cuenta que el 90% de los temas se compusieron en plena pandemia y yo a la hora de componer en esa situación yo me preguntaba a mí mismo, ¿realmente quiero escribir algo que todavía hunda más en la miseria a la gente? Digo, yo creo que lo que hace falta es tirar para adelante y tener mucho ánimo y por eso intenté que todas las canciones fueran por ese palo, por el optimismo, por el salir adelante, por no rendirse, pues eso, y la verdad es que creo que ha salido bastante bien en ese aspecto. Uh-huh. Oye, David, bueno, el tema de la pandemia, que al final la cantidad de proyectos que surgieron, por la información de la que dispongo, llevabas un tanto alejado, ¿no?, de lo que es el mundo de una banda de rock, y fue la pandemia la que te impuso al estar en casa a decir, bueno, pues vamos a dar rienda suelta a esta creatividad que tenemos, a articular algo positivo quizá para liberarnos de los encierros, de ese tipo de situaciones desagradables que de una u otra forma todos hemos vivido en el planeta. Sí, yo llevaba sin componer pues desde el año 2002 más o menos, que fue cuando se separó la anterior banda en la que estaba yo. Y fue impulso un poco por el tema de la pandemia, pero también por la violinista, por mi mujer, ella es mi mujer, y desde que nos conocimos siempre quisimos hacer algo. Lo que pasa es que yo no estaba muy por la labor hasta que llegó la pandemia y ella me achuchó y me puse a componer. Realmente, creo que esto lo he hablado con Leo alguna vez, realmente sin ninguna intención de formar una banda. Lo primero por la situación familiar, porque no es lo mismo tener 20 años que tener 40 y tener tres niñas en casa. Pero bueno, una vez que tenía compuestas 5 o 6, no me acuerdo cuántos temas de lo que es ahora el disco, al oírlas yo pensé que se merecían la oportunidad de estar grabadas en un disco y de formar una banda y que la gente las conociera. Uh-huh. Háblanos, ¿no?, porque el proyecto surge pues de tu pareja, de tu matrimonio, es decir, sois un dúo, por decirlo así, o os iniciáis como dúo junto con Mar López, que es la violinista, y sí, luego se van añadiendo ahí personas, forman, claro, parte, son parte de la formación fija en el sentido. Sí, sí, totalmente. Además, yo la idea que tengo de una banda es, a ver, está claro que hay gente como por ejemplo Bon Jovi, que es una empresa, o incluso ahora aquí en España Mago de Oz, hay una persona que es la dueña del proyecto y despide, contrata, deshace y hace, pero para mí no es la idea que yo tengo de una banda desde que yo tengo uso de razón. Una banda para mí es un grupo de amigos, que es lo que somos, que se enfocan todos en un mismo objetivo y que se lo pasan bien y que todos tienen su voz y su voto, independientemente de que el proyecto haya arrancado por parte mía y de Mar. Evidentemente, este disco sí que es un poco más mío, porque se grabó el disco antes de formar la banda. De hecho, la batería es mi hermano Sergio, que es el productor del disco. Grabó la batería, pero por desgracia tuvo que dejar de tocar porque tiene problemas de espalda y ha tenido que dejarlo. Así que tuvimos que buscar otro batería. Pero somos todos de Valdepeñas y somos todos amigos de hace un montón de años y mi idea de un grupo es esa. Uh-huh. Háblanos un poco de los otros tres miembros y qué han aportado, qué... ¿Qué se puede encontrar la gente en el disco escuchándoles a ellos? Pues sí que es verdad que luego en directo yo les he dado total libertad, porque evidentemente cuando yo grabé las guitarras, por ejemplo, yo los solos los hice a mi manera, y cuando entró Edu, que es el segundo guitarra, que es una maravilla de guitarrista, es increíble cómo toca la guitarra, la verdad, yo le di libertad, digo, mira, estas canciones, estos solos van a ser para ti, tú haz con ellos lo que quieras. Y sí que es verdad que me gusta haberles dado ese tipo de libertad, porque aportan mucho más que si se limitan únicamente a reproducir lo que yo he grabado. Y con el batería pasa lo mismo. José, que es el batería de ahora, no es mi hermano, tiene sus técnicas, tiene sus cosas, se ha adaptado a los temas, y Carlos con el bajo lo mismo. Y cada uno aportan también su manera de ver la música, porque tienen gustos, aunque todos estamos dentro de lo que es el rock, cada uno tiene sus gustos. Hay gente que le gusta más el AOR, hay gente que le gusta más el gente como Dream Theater y gente así. Y la verdad es que está sonando en los ensayos muy, muy, muy bien. Uh-huh. Oye, ¿y cómo veis dentro de esta fauna que hay? Y yo es que quizá os englobaría, a pesar de que tenéis distintos sonidos, pero quizá el violín como ese hilo conductor. Pero uh-huh. Es que claro, es que hay bandas de folk, como pueden ser los mismos Mago de Oz, como pueden ser uh-huh. Sauron, como puede ser Runa Llena, con los miembros de Mago de Oz. Entonces, ¿el público está abierto a nuevas propuestas dentro de esos sonidos, cuando hay, por ejemplo, esas tres y alguna banda más tan asentada en el circuito? Yo creo que sí, porque además el darle al violín un protagonismo en una música que no sea exclusivamente folk, creo que también es como un as en la manga, porque sí que es verdad que todo el mundo ahora está acostumbrado a asociar el violín dentro del rock con el folk, pero se puede hacer muchísima música que no es folk con violín. Este tema que has puesto de Tambores de Guerra, en la parte central, que para mí es una maravilla, está muy influenciado por Pink Floyd. No es folk, ¿sabes? Y sí que es verdad que el violín, aunque no sea música folk, le da ese tonillo folk, aunque no quieras. Pero yo creo que sí, que la gente está abierta a escuchar algo con violín que no sea folk. Sí, a mí me gustaría remarcar una cosa, y es curioso porque llevamos pidiendo una regeneración. No, bueno, más que una regeneración, ¿no? Un cambio de tercio, de turno en los nombres que ya conocemos todos y que por otro lado escuchamos y amamos, pero bueno, queremos nuevas bandas, y es curioso que esas nuevas bandas pues estén llegando con músicos de como tú has dicho, de 40 años, ¿no? La verdad es que parece que llevamos un cierto retraso en el panorama en cuanto a ceder ese testigo a grupos nuevos como vosotros. Y como vosotros, me imagino que habrá otras bandas, muchas nacidas también después de la pandemia, porque ese es un fenómeno curioso, de las bandas que se formaron o que aguantaron la pandemia y que ahora están saliendo. Yo creo que es una oportunidad única para que el oyente pues mire un poquito más allá de lo que ya conocemos. Claro, sí, sí. Además, yo sí que he notado en cuanto a mi primera etapa como músico en bandas, una evolución en cuanto a la madurez, está claro. De hecho, hay una canción en concreto en este disco que se llama Evasión y Victoria, que la letra es una canción que yo compuse pues cuando estaba en Nostradamus, que era mi otra banda, pues ahora ya 22 años de eso, y la letra que tenía esta canción, la canción se llamaba Cría Cuervos en principio, y hablaba de pues era muy similar a Hasta que tu muerte nos separe de Mago de Oz, te ha dejado la novia, te estás, con perdón, cagando en sus muertos, ¿vale? Pero a la hora, y era una canción que musicalmente siempre me gustó, pero ¿qué pasa? Que con 20 años más la letra no me salía a cantar algo así. Me imagino que por el tema de lo que comento, de la madurez. Y musicalmente, a la hora de componer, en 20 años he consumido muchísima música más, y eso creo que se nota. Y sí que es verdad que hay muchas bandas con una media de edad bastante considerable. Incluso en bandas que se supone que son jóvenes, en Celtian hay algún componente que está cerca de los 40 también, ¿eh? Uh-huh. O sea que yo creo que es un punto a favor también el la experiencia y saber de dónde venimos y a dónde vamos. Sí, sí, Celtian vienen apretando fuerte, ¿no? Es uno de los que están renovando un poco el... Son buenísimos, tanto como músicos. Tuvimos la suerte junto con Leo de conocerlos, y son increíbles como personas, son increíbles. Uh-huh. He tenido con ellos la relación de aquella noche en el concierto, pero luego a través de las redes he seguido en contacto con ellos, y, y son buenísimos. Pues a ver, cuéntanos, háblanos de más cosas del disco, de las letras. Te has inspirado en distintas temáticas, ¿no? Sí, pues mira, salvo Centinela, que es un... A mí me gustan mucho los cómics desde que yo era muy pequeño, y siempre quise escribir una canción sobre un personaje tipo Flecha Verde o Batman que lucha contra las injusticias. Eso evidentemente no es algo que yo he vivido, lo he leído, pero el resto de temas son vivencias, de hecho, incluso vivencias directas. Por ejemplo, Eternidad, que es uno de los cortes más folk, habla directamente de la relación que tengo con mi mujer. O sea, que hasta qué punto es personal. Y esto es así porque no me gusta escribir sobre algo que desconozco. No creo que seas capaz de transmitir algo si escribes sobre algo que o no has vivido o no eres conocedor del tema. Y de hecho, siempre lo he hecho así. Bueno, pues a ver, datos de contacto y próximas novedades. No sé si tenéis ya algo previsto en vuestra agenda, si os podéis mover para tocar en algún festival ahora que se acerca el buen tiempo. Sí, ahora estamos ya abiertos a contrataciones y demás. No habíamos hecho todavía ni... Bueno, sí miento, en verano hicimos unas primeras tomas de contacto en dos conciertos, pero llevábamos ensayando muy poquito. Era simplemente pues por tomar un poco, pues eso, contacto con el escenario. Pero estamos terminando ya lo que es la fase de ensayos y queremos empezar a salir a tocar cuanto antes. Ahora, además, que va a salir el disco en físico, que esa es otra cosa que hay mucha gente que dice que eso es perder dinero. Yo creo que un amante de la música, y sobre todo los rockeros de toda la vida, les gusta tener su disco, independientemente de que lo puedan oír en redes, tener tu disco con tu librito, con las letras, con fotos, y no, va a salir en breve. Lo único que, bueno, para la venta de los CDs sí que va a ser en conciertos, porque no hay demasiadas plataformas en las que se puedan vender ahora CDs físicos. Está volviendo el vinilo, a ver si coge impulso, porque esa es otra cosa que también nos gusta, pero de momento va a salir en CD. Y bueno, pues conciertos de momento no hay firmado, pero yo, porque te digo que estamos terminando ahora de cuadrar el repertorio. Estamos intentando meter algún cover también, porque al ser el primer disco de la banda, pues el repertorio no es muy largo, son unos 50, una hora de concierto, y estamos intentando pues meter alguna cover. Pero desde luego estamos abiertos a cualquier festival, sala, donde sea. El disco físico ya está disponible, aunque lo vayáis a vender en conciertos, ¿no? O a vuestros contactos. Está disponible, ¿no? Supongo que contactando con vosotros en redes y demás, o en algún correo electrónico. A través, sí, el correo es circe.rockfolk@gmail.com. Y luego por las redes, tenemos el Instagram, el Facebook, que son las dos que más usamos. Ahí también tenemos también el, ¿cómo se llama? El del pichón, el Twitter. Ese no lo, la verdad es que no es una red que usemos demasiado, con el Instagram y con el Facebook y vamos, sí, vamos. El Twitter va decayendo, y sobre todo para tipo de temas de música yo creo que bastante. Sí. Leo, algo para despedirnos y para pinchar ese tema del que nos ha hablado, Eternidad, esa bonita historia de amor de la vida real de David y su chica. Bien, pues va a parecer que es que tengo yo algo que ver con ellos, pero desde Leo, luego... Leo, no digas eso, si eres uno más, ese, eres como... La audiencia no lo sabe, calla. Es el... Bueno, yo le llevo un poco la red, digamos, ¿no? La audiencia no lo sabe, pero yo muy orgulloso de decirlo, porque Leo Cebrián es una persona que ya no concierte. Desde que estaba yo en Nostradamus con 17, 18 años, siempre hemos tenido apoyo suyo, desde el minuto cero, y es algo de agradecer, porque la experiencia que él tiene dentro de este mundo no tiene precio y nos está guiando pues por el camino de los promotores, de todo lo que hay que saber, que nosotros no sabemos y así. Así que desde aquí darle las gracias inmensas y que es uno más de nosotros. Vale, supuesto, gracias. O sea. Yo lo único que quería añadir es que es un grupo que tiene canciones, no tiene discos eternos, no, tiene canciones que funcionan por sí solas y que merecen la condición de single. Entonces, eso está muy bien, porque tampoco es algo que se vea con frecuencia. Bueno, pues ahí está. la visión del Sexto Circe, que lo tenemos aquí, pero bueno, desearos mucha suerte y bueno, porque ya sabéis que os esperamos por aquí, a ver si podéis venir en algún momento a tocar a Madrid o podemos desplazarnos, sí. Que últimamente, no sé por qué, pero terminamos muy relacionados con Castilla-La Mancha, o sea que algún día yo creo que caeremos por allí cerca. Y es buena tierra, buen vino y buen queso, buen sabor. Ajá. Muy bien, pues David, cuando queráis estáis invitados, aquí tenéis vuestra casa. Muy bien, David, pues nada, que vamos a despedirnos con Eternidad, el corte número 4 de Odisea, ese estupendo disco de Circe, y con esto también nos despedimos de nuestra audiencia, que la semana que viene tendremos a Alfonso de Desastre, si nadie ni nada lo impide. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias, David, y hasta la próxima a todos. Adiós. Adiós. Bañados de amor, el mal vivía y pasaba las horas en casa entre frío y alcohol, con la esperanza perdida en el tiempo y la vida diciendo que no. Unos acordes quisieron sonar y el destino por fin los unió. Días en clave de sol, juntos los dos. Esta luz para soñar con los años que están.